Sí, señores, estamos en Facebook, en Twitter y hoy en el galponcito de Gorriti 5963. Mañana también estaremos aquí a la medianoche. Y el viernes no, no, porque estaremos en Avellaneda haciendo el programa. En Avellaneda, señora, nadie debe faltar el viernes, pasado mañana, en el Teatro Roma de Avellaneda. La venganza será terrible con todo su equipo en el Teatro Roma de Avellaneda. ¿Cómo puede hacer una pobre mujer como yo para comprar su entrada? Ingresan plateanet.com. Muy bien. Ahí. ¿Y si no va el mismo viernes? Si va el mismo viernes puede ir a la boletería. Sí. 8:30. La atenderé, señora. Es más temprano, es 20:30 horas. 20:30, sí. 20:30. Hablaremos esta noche de Crates, de Tebas y de los cínicos. La escuela griega llamada Cínica, que tuvo su auge allá por el siglo III a.C., recibió su nombre de la palabra perro. Los cínicos consideraban este calificativo como un honor. El cínico era estimado como el hombre a quien las cosas eran indiferentes. La escuela cínica predicaba el retorno a la naturaleza, destacar la autarquía, como decían ellos, o sea, el bastarse a sí mismo, la vida mendicante, y también desarrollar la forma literaria de la diatriba, que era un diálogo breve de carácter popular con un contenido ético y que se escribía con lenguaje mordaz. Por ejemplo, en este pueblo son todos una manga de chorro. Como una denuncia, ¿no? Como una denuncia, sí, sí. Antístenes fue el creador de la escuela y Diógenes de Sinope fue su discípulo y principal propagador de la doctrina, fue el más conocido de todos los cínicos. Diógenes, como ustedes recordarán, vivía en un tonel, consideraba que esa manera de vivir coincidía con la libertad. Cuanto más se eliminaban las necesidades superfluas, más libre se era. En la libertad de palabra, la parresia, decían ellos, los cínicos llegaron hasta los límites del descaro y de la arrogancia, incluso ante los poderosos. Y ahí se recuerda siempre que una vez, mientras Diógenes tomaba sol, se acercó nada menos que Alejandro Magno, Alejandro de Macedonia, y le dijo, pídeme lo que quieras, a lo que Diógenes respondió, que no me tapes el sol. Yo soy Alejandro el Rey y yo Diógenes el Can. Todos recordamos ese episodio. Me gusta más un episodio contado por los enemigos de Diógenes, que es el siguiente. Llega Diógenes y es invitado a entrar a la casa de alguien muy rico. Pongamos Pirro. Y entra Diógenes con los pies sucios, pisotea las alfombras de Pirro y le dice a Pirro, oh Pirro, observa cómo pisoteo yo estas alfombras que son tu orgullo. Así queda pisoteado tu orgullo. Así, y que mientras tanto pisaba y embarraba, ¿no?, las alfombras, así piso yo tu orgullo. Y Pirro le dijo, sí, Diógenes, con otro orgullo. Está muy bien, ¿no?, esa anécdota anticínica. Otra anécdota de Diógenes, alguien lo hizo entrar también en una casa lujosa. Parece que entraba más en las casas lujosas por ser cínico que yo, que soy genuflexo ante los poderosos. Entonces el hombre miró a su alrededor, se acercó al dueño de casa y lo escupió en la cara. Y después le dijo, disculpe, pero no encontré otro lugar más inmundo donde escupí. Extraordinario, no está mal, hay que invitarlo. Discípulo de Diógenes de Sinope, Diógenes el Can, fue Crates de Tebas. Su padre, Ascondas, era rico y le dejó a su muerte 200 talentos. Un día, Crates, fue a ver una tragedia de Eurípides. Y al aparecer sobre la escena Telefo, rey de Misia, vestido de andrajos y con la cesta de los mendicantes, Crates descubrió su vocación, que era ir a jetear por ahí. Se puso de pie en medio del teatro, donde por suerte no había aire acondicionado, y si no nadie hubiera oído lo que dijo. Anunció a los gritos que regalaría los 200 talentos de su herencia y que, de allí en adelante, los harapos de Telefo le bastarían. Los tebanos se agolparon frente a su casa, ¿no? A ver, y el tipo les arrojó por la ventana su dinero y también los muebles, todo, ¿no? Y se fue. Y en Atenas vagó por las calles y se entregó a las doctrinas de Diógenes. Incluso rechazó el tonel como vivienda. El tonel le parecía demasiado. Pensaba que era superfluo. Desnudo vivía en medio de la inmundicia y guardaba en su bolsa los mendrugos de pan que juntaba en los basureros. Porquería, pescado, frutas podridas, qué sé yo. Pensaba que el hombre debía bastarse a sí mismo, sin ayuda exterior. Se abstuvo de lavarse, se contentaba, ¿no es cierto?, cuando el exceso de mugre lo molestaba, con rascarse contra la pared. Ajá, y la gente se burlaba de él. Ay, no te rasques contra la pared, anda, lávate, Crate, lávate bien los pies. Francamente, pa' vivir de esta manera, mejor sería estar adentro de un tonel. Gracias. Resultó. Gracias. Lo necesitaba para cantar antes. Ahora pueden ponerlo de nuevo. Crates no hablaba de los dioses, decía que nada podían hacerle ni para bien ni para mal. Le reprochaba, sin embargo, el haber privado a los hombres de la facultad de caminar en cuatro patas. No crea. Crates tuvo un discípulo de nombre Metroclo. Era un acaudalado mancebo de Maronea. Su hermana, Hiparquía, noble y hermosa, se enamoró de Crates. ¿Vio cómo son las cosas, no? Aunque parezca increíble, Hiparquía fue en busca de Crates con el propósito de entregársele. Mírate. ¿Quién es? Está Crates. ¿Con qué propósito vienes? Vengo con el propósito de entregársela. De entregársele. De entregárseme. No, de entregarme. De entregársele. Crates la previno de que vivía a la manera de los perros en medio de la calle, cosa que la tipa ya habría advertido. Sí. Incluso rebuscando los huesos de los montones de basura. Le advirtió que si se unía a él, por decirlo así, la vida en común estaría siempre a la vista de todos y que hasta la poseería públicamente si lo asaltaba el deseo. ¡Ah! ¡Ah, mírate! Y Parquía dijo que sí a todo. Vio, cuando hay amor, contigo pan y cebolla. En vano intentaron retenerla sus padres, ¿no? Ella los amenazó con matarse. Abandonó el burgo de Maronea, desnuda, con los cabellos sueltos. Eso es lo que más le molestó al padre, los cabellos sueltos. Señor. Desnuda no tanto, pero los cabellos sueltos no. Vivió de allí en adelante con Crates. Tuvieron un hijo llamado Pasicles. ¿Qué hace Pasicles? Esta Hiparquía fue, según parece, bondadosa y compasiva. La mía, sin la menor repugnancia, las heridas de quienes sufrían. Si hacía frío, Crates e Hiparquía se acostaban al lado de los menesterosos y trataban de darles calor. Según Crates, prestaban en suma la ayuda silenciosa que los animales se prestan entre sí. Sabemos que Crates murió viejo, que había decidido no moverse del mismo sitio. Se quedó un día en un lugar y dice, de acá no me muevo más, dijo. Se trataba del cobertizo de un almacén donde los marineros resguardaban los fardos de mercancías. La muerte de Hiparquía es un enigma. La moral burguesa de nuestros días, desde luego, rechaza el cinismo de Diógenes enérgicamente, más todavía que antes, ¿no? Las hiparquías de hoy no los acompañan a los hombres como Diógenes o como Crates en su desprecio por el mundo. ¿Qué sé yo? No lo sé. La palabra cínico tiene muchísimas acepciones y se han divertido escritores y pensadores de todas las épocas en definir el cinismo. Así como decía Wilde, que un cínico era alguien que conocía el precio de todo y el valor de nada. Pero esa ya es otra clase de cinismo, ¿no? Este era un cinismo autárquico, de bastarse a sí mismo y de negar el valor de cualquier posesión. Después hay otras clases de cinismos, algunos de los cuales valen la pena ser ejercidos. Hemos ido a la discoteca. El discotecario, al solicitarle a nosotros un disco, nos dijo que había resuelto no moverse más de aquel lugar, no por cínico, sino más bien por haragán. Ah, bueno, señor. Entonces nos pidió que nosotros eligiéramos nuestro propio disco y elegimos inmediatamente El que atrasó el reloj, que es un disco de haraganes. Lo canta Carlos Gardel. Che Pepino, levántate la catrera, que se ha roto la tijera de cortar el bacalao. Que tiras conejo, que dormí pa' que yo sinche, anda a buscar otro guinche si tan de sueño pesar. Guarda, que te calle el porvenir. Ojo, hoy anda el vento a la raza, y el que tiene guitarra y el que no se hace pa' aquí. ¿Querés que me dechabre y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta, el que atrasó el reloj. ¿Con qué herramientas te ganas la vida? ¿Con qué ventaja te pones mi ropa? Se me acabó el reparto de salvavidas. Cacheta honda, se acabó la sopa. A ver si así cobras un poco de impulso, pa' que esta vida Dios con no se alargue. Ya estoy en tanta de llevarte a pulso. Busca un changador pa' que te cargue. Pero qué tipo atorrante y sinvergüenza. Pero quiere que se rea, Carlito, ¿quién es? Pero no manjar, este es el que apretó el tomate en la cerveza, el último laburo fácil que se mandó en la vida. Pero piense, no, Carlito, ¿quién? ¡Ay, no! Si hasta creo que naciste de un carozo, son más frío que un buposo, ya no te puedo aguantar. En la sangre me pusiste una bombilla y hoy me cerrucha la silla cuando me quiero sentar. Esta ya no te salva ni el gol. Guarda que se me pienta la fiera, levantarme la carrera que me ha quemado el colchón. ¿Querés que me de chave y diga quién sos vos? Vos sos Che Vagoneta. ¿Qué sos? Ya me tiene seco. ¿Qué son tantas paredes? El que atrasó el reloj. Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, El que atrasó el reloj.